días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora estás escuchando este podcast de Dios, Biblia y Pañales, pero bienvenidos. Gracias por estar del otro lado, gracias por poner un poquito de atención a esto. Y espero que todo lo que escuches hoy sea de beneficio para tu vida. Otra vez, este podcast comenzó con un sueño hace unos años atrás. Y simplemente no es para el beneficio mío personal, sino que he querido que esto sea como para beneficios de las comunidades cristianas, de comunidades de mujeres cristianas en las iglesias, como un recurso simplemente. Y pues sé que Dios está en esto, y muchísimas gracias por aquellas personas que siempre, siempre, siempre me están diciendo o apoyando en alguna manera con sus palabras, con sus oraciones. A mis amigas, que Dios me ha rodeado con unas personas que son tan pilas, que son personas que siempre están hablando de Dios, que nos reímos, somos amigas. Y yo quiero agradecerle a Dios por mis amigas, las tres A's: Alejandra, Alicia y la otra Alejandra, a Verónica, a Rosana, a Lisa, a Evelyn. Un montón de amigas que Dios me ha regalado, y son personas que están ahí constantemente. Y mis amigas de Facebook también, que están ahí diciéndome alguna palabra de ánimo. Muchas gracias. Y en este podcast vamos a comenzar hoy con un poquito de música. ¿Por qué no hacemos esto? Lo siguiente viene de Marcela Gándara y es Valiente y Esforzada. Que lo disfrutes. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Veo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No estoy buscando ya más nada, sino habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Para nada, para seguirte estoy dispuesta. No necesito mi maleta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti porque mi vida tú la guías. Y esa fue Marcela Gándara con Valiente y Esforzada. Y dime si esa canción no te hace limpiar la casa, te hace ponerte bonita para ir a la iglesia. De veras que te hace hacer muchas cosas. Gracias a Dios por la vida de Marcela Gándara. Y cómo me encantaría ir a uno de esos conciertos de ella. No sé si ha estado por el área aquí en New Jersey, pero me encantaría. Así es que si tú sabes que ella viene por aquí en alguna vez, no te olvides de ponerlo en Dios, Biblia y Pañales. Y hablando de conciertos, ¿sabían que Marcos Witt viene para Ritz Theater en Elizabeth, New Jersey, este mayo 11? Que ya saben, muchachas, si se quieren apuntar, vayan a su website en Facebook y ahí está toda la información. Estoy bien emocionada porque yo voy a estar ahí. Así es que también quiero dejarte con un poquito de música local. Este grupo se llama Zoe y es unos amigos excelentes que yo le hice la fotografía de su CD, bueno, y de su website y todo. Y pues tienen una canción que a mí me fascina, que me ha ministrado desde que la he escuchado. Se llama No Temeré. Así es que acá les dejo a Zoe. tentación alguna, no, no, no, temeré de la oscuridad si eres mi salvación, mi luz, de quien temeré. No temeré, aunque fuerte venga hoy la tempestad, no temeré. Saber más de ellos, su website es www.zoelife o Z-O-E-H Life, L-I-F-E.com, y apóyalos, comparte su nuevo video que acaba de salir, que está buenísimo, de Espíritu Santo. Lo voy a poner en Dios, Biblia y Pañales. Apóyalos, comparte su video. Creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad es apoyarnos los unos con los otros. Y bueno, y sin dar mucho más rodeo, quería hablar acerca, tenemos un tema hoy. El tema de hoy se llama un perfecto balance o un balance perfecto. Que creo que todas como mujeres pasamos como que un balance perfecto. Creo que nadie en sí lo puede alcanzar porque pues en sí no somos perfectas. La palabra de Dios dice que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día perfecto es. Significa que de repente, pues, ¿en qué parte del sunset o del día estás? ¿Estás comenzando? ¿En qué parte o en qué nivel espiritual estás? ¿O en qué parte de tu vida cristiana estás? ¿Acabas de aceptar a Cristo? ¿O estás más avanzado? ¿O has estado cuántos años en la iglesia? ¿Y eres una persona, se podría decir, madura en el Señor? No sé cuál, en qué área tú te encuentras, pero la perfección la alcanzamos en Cristo. No somos perfectas, nos equivocamos todos los días, pero Dios nos dio un ejemplo de la perfección en Proverbios 31. Así es que comencemos con esto, un balance perfecto. Five, four, three, two, one. Estaba viendo una entrevista que se le hizo a una actriz francesa, cuando de pronto ella mencionó algo que yo he querido dejar claro en mi vida, pues lo he pensado antes así, pero no lo había expuesto tal como ella lo hizo. Comentó la actriz que aunque ella es muy reconocida por su papel como actriz, esto no la define completamente. Comentó, sí, me encanta que la gente me dé crédito por mi trabajo, pero no es todo lo que soy. Y esto no me define como persona, pues soy mamá, soy esposa, soy escritora y me encanta navegar, así que también soy capitán. Y todo lo que hago lo quiero hacer bien. Cuando dijo eso pensé, eso es exactamente lo que he querido decir yo. Un balance, y no solo un balance, sino que un balance con sus apropiados límites, un balance perfecto. Me encanta la cocina y aunque cuando cocino me siento muy feliz, una porque ni por cerca pensé que lograría hacer comida, punto. Pero cuando lo logro y mi familia me pide más, es un sentimiento que satisface. Por ratos me gusta hacer un pastel, sin embargo, y ni por cerca sé que llegaría o perseguiría como un sueño el ser chef. Y tengo un contentamiento con eso. Sé que lo hago bien, a mi familia le gusta. Todo esto es suficiente para traer contentamiento. Y como dice el americano, it's okay. Y nada más. Acepto mi límite. También en mis tiempos libres me encanta pintarme y pretendo, para hacerlo más divertido, que soy Michelle Phan. Y frente del espejo, Michelle Phan es una persona que enseña cómo maquillarse en YouTube. Chequéenla. Y bueno, y enfrente del espejo comienzo a hacer un tutorial. Así me entretengo solita y practico para poderme pintar más rápido y mejor cada día. Mikey, mi hijo, muchas veces ha entrado al baño y me ha dicho, ¿otra vez te estás hablando a ti sola? Y yo, apenada, siempre cierro la puerta. Hace como una semana atrás maquillé a mi pastora. No fue planeado, solo sucedió, pues íbamos a tener una sesión fotográfica. Y ella me dijo, Suhey, lo hiciste muy bien, deberías de hacerlo más a menudo. En el momento dije, sí lo puedo hacer. Al final del día me encontré lavando los platos de mi casa y me puse a pensar y reír. Sí lo puedo hacer y lo hago bien, pero soy fotógrafa. Y si agrego esto de fotografía más el maquillaje, es para volverme loca. Entonces encontré otro límite. Comento esto pues, en mis años en el ministerio me he encontrado con muchas personas que luchan con saber dónde pertenecen y cuál es su llamado o el apropiado trabajo que tienen que ejercer adentro de la iglesia. Sin ir muy lejos, yo fui una por mucho tiempo, especialmente en una iglesia donde hay oportunidad de entrarle con todo y en todo. Cuando era chiquilla no sabía exactamente lo que tenía que hacer, solo sabía que yo ayudaba, pero no sabía exactamente en qué. Gracias a Dios mi papá es músico y siempre desde pequeña he cantado, aunque quería o no, pues mi mamá siempre se encargaba de decir, Suhey tiene un especial. Así que la música vino como algo obvio a mi vida y sin jactarme considero que lo hago bien. Y si la iglesia se trata, creo que en el lugar que me van a encontrar es en la alabanza. Pues no solo lo hago bien, sino que me apasiona, viene natural. Sin embargo, ¿qué de aquellos que no tienen o tuvieron la misma fortuna? Siguen tratando de encajar en algún lugar sin encontrar ni un poco de contentamiento, pues allí no pertenecen. Claro, y entiendo que los líderes o los pastores o alguna persona que esté en cargo tiene que a veces como descubrir, y esto es para los líderes, en descubrir aquel talento en sus discípulos o en sus miembros de la iglesia y tratarlos de reforzarlos y mantenerlos ahí, ayudarlos a perfeccionarlo en oración, en apoyarlos con palabras. Pero bueno, el consejo para aquellas personas es, lo que puedo yo aconsejar por mi experiencia es que cuando encontramos las cosas que nos gustan hacer, las vamos a hacer bien. Una fotógrafa famosa dijo, si tú estás haciendo este trabajo de fotografía, para hacer dinero vas a ser la persona más miserable. Si lo haces porque te apasiona, entonces te aseguro que vas a ser muy exitoso. Las personas que buscan ciertas posiciones o trabajos por las razones equivocadas pierden dinero y tiempo invertido que se pudo invertir en alguna pasión. No desperdicies tu tiempo tratando de ser alguien más. No inviertas tu dinero en algo que no te apasiona. ¿Sabían que solo un 18% de estudiantes graduados en universidad son exitosos? Pues solo ese por ciento supo elegir su pasión. Invierte tu tiempo en ser más como tú y busca lo que a ti te apasiona y hazlo como solo tú lo harías. Rachel Ray, un chef de televisión, narra que ella no fue a la escuela para ser chef y que todos decían, pero ella habla tan rápido y tiene formas raras de expresarse, ¿cómo pretende enseñar cocina? Sin embargo, a América le encantó su personalidad y como ella sin pretender ser una gran chef, delante de las cámaras solo hizo lo que le apasionaba y cocinó. ¿Quién eres y cómo eres? Es lo único que necesitas para ser exitoso. En Proverbios 31 se habla de esa mujer virtuosa que, wow, ¿quién no quiere ser como ella? Algo que me encantó leer de ella mientras preparaba esto es de que ella tenía una profesión también, pues ella fabricaba y vendía telas. Una mujer así se llama virtuosa porque, no señores, no porque lo hacía todo, sino porque lo hacía bien y en un perfecto balance. Es imposible hacerlo todo. El error de muchas mujeres cuando lean este capítulo es que creen que la mujer virtuosa es aquella que logra hacerlo todo y que es súper talentosa y lo alcanza todo. Esto es erróneo, pues Dios nos ha dado a todos diferentes talentos. En Romanos 12, del 6 al 8, podemos ver que cuando la primera iglesia estaba siendo formada, el apóstol Pablo se encargó de distribuir y delegar diferentes opciones de trabajo dentro de la iglesia. Pedro también dijo, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas, dándonos a entender en estos dos versículos que no somos llamados a hacerlo todo, cada uno tiene su talento. El talento que tú crees que no es beneficioso para ti, lo ves que no tiene mucho valor según tus ojos, es de gran valor para las muchas personas que lo ven siendo desempeñado a través de ti. Entonces abrázalo, hazlo tuyo y perfeccionalo. Entonces Dios así te dará mucho más. Mateos 25:29. Solo mencioné un área de nuestras vidas como ejemplo, pues este blog es más para la mujer en el ministerio. Claro que si no eres mujer, también eres bienvenido. Pero sin embargo, sé que muchas de nosotros somos empresarias, trabajadoras, mamás, por supuesto, y esposa, y usamos miles de gorros al día. Somos doctoras cuando nuestros hijos se enferman, somos, bueno, no doctoras, enfermeras, cocineras. Entonces, ¿cómo le hacemos? Balanceando todo. Después de que Dios te guíe a encontrar tus pasiones en el ministerio y trabajo, entonces no estarás como coliflor explorando una y mil otra opción. Entonces comienza el balance. Y un mejor ejemplo de esto en la Biblia es Proverbios 31. Es increíble cómo Dios nos ama tanto a nosotras como mujeres que nos dejó este capítulo. Pues Él sabe los diferentes trabajos que desempeñamos a diario. Hoy oré para que Dios a través de esto me ayude a mí, primero, a balancear mi tiempo de intimidad con Él. Antes y que cualquier otra cosa, como primero. Administrar mi hogar y sus finanzas, segundo, pues descubro que cuando descuido este aspecto de mi vida, todo se derrumba, así es que pongo estos dos como fundamento. Mi trabajo de fotógrafa en tercer lugar, la iglesia y ministerio en cuarto lugar, y todo el resto de cosas que me gusta hacer de último, como mi hobby, de repente descansar, leer un libro. ¿Estás dedicando mucho tiempo a las cosas de último y poniéndolas como prioridad? Como digamos, un hobby, o ver mucha televisión, o el descubrir nuevos talentos. Esto algunas veces pasa porque perdemos pasión en las cosas que desempeñamos. La depresión, la amargura, resentimiento y la falta de comunión con Dios pueden ser también factores. Si estas son algunas razones, entonces te aconsejo que corras a Dios. Te aseguro que si buscas su guía a través de su palabra, entonces Él te ayudará y traerá un perfecto balance a tu vida. Que tu oración siempre cubra cada fase de tu vida, pero que tu prioridad en su presencia sea solo el amarlo, agradarle y habitar en Él. Bueno, y este fue el podcast de Dios, Biblia y Pañales. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigas, compártelo con tu pastora, compártelo con las mujeres de tu iglesia. Y pues gracias una vez más por el apoyo que ustedes me dan. Dame tu opinión, escribe, pon si te gustó, si no te gustó, qué crees que deberíamos de hacer, qué no deberíamos de hacer. Quería comenzar a